Día de los Santos Difuntos, por cierto. Llamados a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación se encuentra otra persona muy querida, Leo Vargas. Y en los controles nos acompaña en la mañana de hoy, Eric John. Un abrazo y aplausos para Eric. Claro que sí, abriendo la ventana la mañana de hoy esta servidora, Enza García. Con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buena vibra. Y va al ritmo de la agrupación mexicana Café Tacuba, que hace, que interpreta con ritmos tradicionales mexicanos este tema de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Ojalá, ojalá que terminemos el año con prosperidad, con salud, de unión familiar, y que el año que viene definitivamente sea mucho mejor que este, que caramba, ¿no? Cuánto dolor ha dejado este año, pero también cuántas alegrías, satisfacciones y triunfos, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció aumento, lo que pasa es que no, es que me quedé dormida, de noche me acosté tardísimo, pero aquí estoy. El presidente Nicolás Maduro anunció aumento de sueldo desde el 1 de noviembre. Quedará el salario mínimo en 456.507 bolívares. Así que bueno, vamos a ir desarrollando esta nota. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles un incremento del 30% del salario mínimo y de las demás tablas salariales de los trabajadores de la administración pública, a lo que se suma un aumento del bono de alimentación, que pasó de 21 a 31 unidades tributarias. De este modo, el salario mínimo mensual pasará de 136.544 bolívares a 177.507,44, y el bono de alimentación se incrementará de 189.000 a 279.000 bolívares, con lo que el ingreso mínimo mensual de los venezolanos asciende de bolívares 325.444,20 a 456.507. Los pensionados, eso van a salir buchones. Los pensionados pasan a cobrar 230.759 bolívares. Por otro lado, 4 millones de familias venezolanas inscritas en el carnet de la patria recibirán un bono navideño especial de 500.000 bolívares en las familias más vulnerables. En transmisión conjunta de radio y televisión, el presidente indicó que este aumento regirá a partir del 1 de noviembre e incluirá maestros, médicos, bomberos, policías y militares, entre otros. Asimismo, tendrá incidencia en el pago de las utilidades. ¡Ay, qué bueno! Con el aumento del 30% del salario mínimo, los pensionados pasarán a cobrar a partir del 1 de noviembre un monto de 230.759 bolívares, incluyendo la pensión como tal, que es de 177.507,40, y el bono de guerra de 53.252,20 bolívares. Sobre el bono especial navideño de 500.000 bolívares, estos se le asignarán a 4 millones de familias venezolanas inscritas en el sistema Carnet de la Patria. He aprobado los recursos para entregar un bono navideño especial a 4 millones de hogares, de los 500.000 bolívares para la mujer y el hogar venezolano, dijo el presidente Maduro. En ese sentido, el mandatario nacional destacó la efectividad del Carnet de la Patria, que es una herramienta impulsada por el gobierno bolivariano para fortalecer y expandir el sistema de protección social del pueblo venezolano. Este sistema también permite mejorar la eficacia de las misiones y grandes misiones sociales. La inclusión a estos programas, así como el impulso del poder popular organizado a diversos proyectos para fortalecer el aparato productivo nacional. También hizo otros anuncios, uno de ellos que a partir del 1 de diciembre, los comités locales de abastecimiento y producción CLAP deben prepararse para repartir 16 millones de juguetes para los niños y niñas del país como parte del plan Niño Jesús. A partir del 15 de noviembre comenzará la distribución del pernil navideño, que va a llegar a todos los hogares, expresó el presidente venezolano. Anunció que este pernil será vendido a través de las ferias del campo soberano que se activan en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer productos de primera necesidad y a precios justos a las familias venezolanas. También a través de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento y producción, ¿verdad? Se entregará a finales de noviembre el combo navideño que contiene los ingredientes necesarios para realizar las hallacas, plato típico en la temporada decembrina. El mandatario ordenó al coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, trabajar para aumentar la periodicidad de la entrega del combo alimenticio con el fin de atender en noviembre y diciembre a 12 millones de familias. Nosotros tenemos que lograr y están todas las condiciones para regularizar los CLAP ya definitivamente en el mes de diciembre y noviembre en una periodicidad de cada 15 días. Esperemos que sea así. Quiere decir que vamos a cumplir la meta por primera vez de los 12 millones de CLAP en noviembre y diciembre, dijo Maduro. Y bueno, que se extienda también a los sectores donde no llega, porque lamentablemente sectores donde no llega o no llega completo, como es el caso de mi parroquia, ¿no? O por lo menos mi consejo comunal, que no le llega a todo el mundo, ¿no? Aunque yo no sé, pero eso yo creo que deberían investigar a ver qué es lo que está pasando allí. Pero bueno, el jefe de Estado instruyó a los cuerpos de seguridad del Estado trabajar arduamente e impedir que los productos y bienes esenciales para el pueblo venezolano sean comercializados de forma ilegal por las mafias que estimulan el mercado especulativo. Nadie debe especular con lo que le pertenece al pueblo. Eso es un pecado, subrayó el presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, muy buenas noticias nos dio el presidente Nicolás Maduro. Claro, hay varias cosas que contemplar, porque hay que controlar la ola especulativa. Los precios están subiendo de un día para otro. Ya es que ni se molestan los comerciantes en poner los carteles. Han desaparecido prácticamente la proteína animal. No se consigue la carne, el pollo sí se consigue a altos precios. La gente que utilizaba la charcutería para, bueno, para agarrar y ponerle proteínas a las comidas, vemos que se desaparecieron las chuletas, los chorizos, los recortes. Porque bueno, al no estar los otros productos, la gente ha apelado por la charcutería, pero ¿qué pasa? Agotan las existencias, porque es que la guerra, señores, la guerra económica está fuerte, agota las existencias y el resto la tienen o acaparada o ya te dicen de una, va a llegar a precio nuevo. Entonces recordemos que aquí en la cadena de distribución todo el mundo le quiere ir ganando el 1000%. La Sunde ha salido a la calle, pero hay que tomar unas medidas drásticas, medidas urgentes para que los precios no se sigan disparando. Eso pasa por un control, o sea, por un control de los costos. Afortunadamente, bueno, ya se firmó el decreto para la creación de Agrosur, pero insistimos, en este momento hay que tomar medidas. O sea, medidas drásticas, o sea, el castigar a los especuladores, el castigarlos con todo el peso de la ley. Tarek William está haciendo un gran esfuerzo, que salgan las autoridades, y no decimos congelamiento de precios, no lo decimos. No, que esto lo vamos a congelar a tal precio, pero sí un establecimiento de precios que estén acordes con la realidad del país. Porque la ola especulativa desde las elecciones regionales hasta ahora se ha disparado. En cuestión de horas suben los precios. Imagínense ustedes, ya ayer estaban acaparando alimentos y cuadruplicando los precios porque ya se sabía que venía un nuevo aumento de sueldo. ¿Y eso quiere decir que nos vamos a quedar con los precios actuales? No, los van a volver a subir. Y recordemos que, bueno, y eso es una de las leyes de la economía, cuando sube, ¿verdad? Cuando sube el consumo de un producto, cuando hay dinero circulante, los precios tienden a subir y ahora va a haber dinero circulante debido a las utilidades. Entonces, bueno, esperemos pues que el Estado, o hacemos votos para que el Estado tome medidas efectivas para controlar la ola especulativa, para que estos aumentos no se vuelvan sal y agua, ¿no? Bueno, otra de las cosas que quería comentarles antes de ir a la pausa fue la situación que se vivió el día de ayer. El pueblo definitivamente se molestó y en cierta forma no podemos cantar victorias, pero pienso que se terminó imponiendo. Ayer las líneas de transporte del municipio Libertador intentaron aplicar un precio de 700 bolívares el pasaje. Pues eso podemos decir que enardeció a la gente. Yo les comenté como ayer toda la camioneta enardecida. Yo decía, en cualquier momento le destrozan la unidad. O sea, de verdad, estaba la camioneta enardecida ayer en horas de la tarde. Se vivieron situaciones de verdad que redujeron el número de camionetas, estaban haciendo, o sea, arreciaron el maltrato hacia el usuario, ¿no? había menos camionetas, las camionetas que habían estaban pirateando por 3.000 bolívares, le llevaban a la gente directamente a Antímano, los de las otras rutas no pasaban, cuando pasaban, pasaban abarrotados. Entonces, por lo menos en lo que es la parte de Capitolio, eso era una gentara, como dicen, impresionante. Entonces, muchas personas tuvimos que subir varias cuadras hasta prácticamente Puente Llaguno, y que nos encontrábamos que pasaban las camionetas vacías y no querían subir a la gente. No querían subir a la gente, ¿para qué? Porque la idea es que la gente se agarre a golpes en la parada de Capitolio. Como había cola en una de las camionetas, la gente se le lanzó encima, casi la abren a la fuerza, y los reclamos no eran ni para el presidente Nicolás Maduro ni para el gobierno, sino hacia el gremio. Hacia el gremio del transporte, porque la gente lo tiene claro. La gente lo tiene claro. Mal servicio, precios especulativos y sobre todo el maltrato que le han estado brindando al usuario, porque nadie se traga el cuento que es que no tienen camioneta. Cuando ven la flota que ven todos los días pirateando, cobrando a precios especulativos. Esta mañana me sorprendió porque independientemente del cartelito de los 700 bolívares estaban cobrando los 350, estaban cobrando los 280. Me sorprendió gratamente, pero es que bueno, yo creo que más de un chofer se asustó ante el pueblo enardecido. En lo particular yo me asusté. Yo me asusté porque dije, Dios mío, que puede ocurrir una tragedia. Porque esto es, o sea, esto es una bomba de tiempo si no se toman medidas. Esperemos, también hacemos votos para que el gobierno y el gremio de los transportistas lleguen a un acuerdo de precios justos del pasaje. Es necesario, porque entendemos también que las cosas, todo está subiendo. Entendemos que han habido aumentos de sueldo. Entendemos, en lo personal, entiendo que debe ajustarse el precio del transporte, el del pasaje del transporte colectivo. Lo que no comparto es que el gremio de los transportistas desconozca al Estado, que maltrate al usuario, que nos tengan chantajeados, que nos malandreen, que nos monten en unidades asquerosas y en mal estado, que torturen, porque el gremio transportista se ha dedicado a torturar al pueblo, por lo menos hablo por Caracas, al pueblo caraqueño en los últimos 2 meses. Y eso es lo que tiene a la gente molesta. Porque todos somos venezolanos y todos sabemos cuál es la situación de inflación que se está viviendo y que todos necesitamos un aumento de ingresos para poderla enfrentar. Pero de allí a que se burlen de nosotros, a que nos maltraten, a que nos chantajeen y a que desconozcan al Estado venezolano falsificando gacetas, haciéndose a la vista gorda, o sea, no hablando con las autoridades, haciendo lo que le da la gana e imponiéndose la fuerza, eso el pueblo venezolano no lo acepta. Son las 8:26 minutos, así que es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Juan Luis Guerra, la guagua. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta y me prometiste una maraca. Oye, de un iguano y fruta seca, vaya un cabrón. ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde me lo reño de la bata? Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza. Que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Tráeme la maraca y dame fiesta. Que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. Va en reversa. Que la guagua va en reversa. Dame el cariño. guagua va en reversa. Es que la guagua va. Es que la guagua va. Pero la guagua va. Es que la guagua va. Oye. Pero la guagua va. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Historia, estará realizando el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, junto al 1º Congreso Internacional de Historia, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2017, en San Felipe, Estado Yaracuy, como muestra del compromiso con la memoria histórica del pueblo venezolano y los pueblos del mundo. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Monte Ávila Editores Latinoamericana y la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos invitan al conversatorio con el autor Miguel Bonnefoy, galardonado con el premio al joven escritor de la lengua francesa en la categoría Autores Francófonos 2013, premio literario de la vocación en 2015 con su primera novela Le Voyage de Octavio, en la Sala Doña Bárbara, Fundación CELARC, el 4 de noviembre de 2017 a las 4 de la tarde. Te esperamos. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, presenta, a partir de este 27 de octubre al 28 de marzo, la exposición colectiva internacional Travesía, con las magistrales obras de 24 artistas emergentes de México, Colombia y Venezuela. Lugar, Sala Rómulo Gallegos del CELARC, Altamira, Caracas, reafirmando los lazos de la cultura latinoamericana contemporánea. Entrada libre. Asiste. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas estas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ay, Dios mío, este tema lo que hace es sacarle unos suspiros y suspiros y suspiros. El maestro Gualberto Ibarreto, con uno de los más hermosos temas compuestos en esta tierra venezolana. Se trata de Anhelante. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas, ¿no, Luilla? Bueno, le damos paso a la primera. Buenos días. Hola, Enza, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Buen día, felicidades. Buenos días, feliz inicio de la temporada navideña. Así es, así es. Mira, fíjate, con referente a lo del transporte que tú acabas de nombrar. Mira, ayer daba miedo porque la gente estaba enardecida. Sí. Yo decía, Dios mío, aquí puede ocurrir algo feo. Sí, pero fíjate lo siguiente, Enza. Uh-huh. Yo ayer, yendo a la avenida Fuerzas Armadas, pues estaba un señor de la tercera edad, uh-huh, que pues yo tengo mi carnet de discapacidad, ¿no? Y uh-huh, uno le está dando, bueno, yo le estoy dando 100, 150 bolívares, porque yo quiero, que no debería. Pero exacto, bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Entonces un señor nos dijo de la tercera edad, miren, yo estuve en la alcaldía y allí se hizo una reunión y donde se nos dijo que ni las personas discapacitadas ni de la tercera edad tenían por qué pagarle nada, claro, a los camioneteros. Claro, que no hay que pagarles nada porque de acuerdo con las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los derechos son progresivos, derecho adquirido no se pierde. Así es. Pero mira, mucha gente ha permitido que los camioneteros nos quiten los derechos. Así es, pero lo fíjate, lo más grave y lo más triste es lo siguiente, uh-huh, Enza, que yo pienso porque el presidente en estos días, en una locución que tuvo, incluso regañó al ministro de Transporte que se manifestara. Ahora yo pienso lo siguiente, fíjate, Enza, yo para salir a la calle tengo que andar sin el bastón, porque si el camionetero me ve en la parada con el bastón, pues no se para, ¿me entiendes? Y así lo hace con los estudiantes, así lo hace con mucha gente. Ahora, yo digo particularmente que deben tomarse medidas por lo siguiente: a todas las líneas de transporte de Caracas, a todas, hay que ponerle unas multas y bien altas. Así es. Porque ahora ellos tienen unos señores o unos señoritos que los llaman peluches, muñecos, no sé cómo los llaman, que son los encargados de cobrar los pasajes, uh-huh, ¿me entiendes? Hay como dos o tres, o sea, que así están... así estarán ganando plata. Así es. Que así tienen es. Para contratar empleados para así que cobren el es. Pasaje, porque ellos no lo hacen gratis, así mi amor. Así es, así es. Entonces yo pienso que si se toman esas medidas, porque es. A ellos les duele el bolsillo, y el que tiene una camioneta no tiene una, tiene dos y tiene tres, y las tienen guardadas. Porque aquí frente al Hospital Vargas hay dos paradas de camionetas. Unas van hacia La Hollada y las otras que se van por la avenida Baral. Y esos señores no tienen control de nada. insultan todos los días a las personas de la tercera edad, a los pacientes que llegan al hospital, que casi siempre son personas mayores, discapacitadas, por el pago del pasaje, y tienen a esos fulanos peluches. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿dónde está el ente encargado de eso? ¿Dónde están las autoridades de la alcaldía? Que se lo dicen a los pasajeros, pero los pasajeros no pueden estar todos los días cayéndose a golpes ni a insultos peleando con los camioneteros, que son unas mafias. Porque vamos a estar claros, son unas más. En estos días vi en el Facebook un meme que me dio mucha risa que decía, grandes mafiosos latinoamericanos, sí, Colombia, sí. Pablo Escobar, Chapo Guzmán en México, Venezuela, sí. Transportista. Así es. Entonces, a eso yo me quería referir, que hay que hacer que esos señores entren en cintura, que entren en el carril y que les pongan el ojo, y si el ministro de transporte no puede, pues que renuncie, que le dé ese cargo a una persona que lo pueda hacer mejor. Eso es todo. Un abrazote, mi Un abrazo grande, Sonia. De todos modos, yo pienso que también tenemos que organizarnos como ciudadanos y como comunidad. Esta es una democracia participativa y protagónica, y a mí me parece que los comités locales, a través de los CLAP, a través de las comunas, a través de los consejos comunales, se deberían conformar, no sé, comités de transporte, que hagan presión ante las autoridades y hagan presión ante los gremios de transportistas, que formen parte de las discusiones para el establecimiento de precios. Pero debemos involucrarnos porque somos muy pasivos. Entonces, es importante buscar los mecanismos que se encuentran en las leyes, que los deben haber. Los comités de usuario de transportes existen porque cuando los transportistas se dignaban a sentarse con el gobierno para establecer precios y no para pedir, que es lo único que hacen, ellos siempre habían representantes de los comités de usuarios del transporte. ¿Qué está pasando con ellos? Tenemos que activarlos, y el Estado, sí señor, aplicarles multas. De hecho, el pasaje actual que estamos pagando de 280 bolívares es ilegal, porque esa gaceta oficial fue falsificada. Y eso hay que castigarlo. Entonces, eso debemos de tenerlo claro, que nos debemos organizar, debemos ser entes activos. Y otra cosa, vamos a procurar respirar hondo y estar tranquilos, porque, nosotros lo hemos demostrado, el pueblo venezolano lo ha demostrado, no ha caído en provocaciones, es un pueblo amante de la paz. Independientemente de la indignación que tengamos, pero procuremos no tener los ánimos caldeados, porque es lo que me preocupa. La justicia tomada por la propia mano, sin respetar las leyes, se convierte en una ira destructiva que se puede llevar por delante a cualquiera y cualquier cosa. Entonces, organización, presión también a las autoridades para que tomen medidas, y sí, manifestarles a los transportistas que no somos estúpidos, y manifestarles nuestro malestar, ¿no? Son las 8:42 minutos, vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Luigi, gracias por la llamada. Saludos a Sonia, usuaria y usuario, buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho del Atillo. A todos aquellos, hoy es el Día de los Santos Difuntos. Que vayan a los cementerios, por favor, con cuidado, lleven la florecita, recémosle a nuestros difuntos, cada uno tenemos alguien, y estemos en sana paz con una cosa y con la otra. Empecemos por lo que estaban hablando. Yo ayer estuve hablando aquí, casualmente, de algo que dijo el señor José Agustín Campos. Y, de entre ellos, ayer nos enteramos que el costo de la carne subió al mayor, pues, que es a la canal, entre 9 a 18 bolívares. Vamos a catapultar un poquito. O sea, a más o menos un pequeño análisis. Si usted le sube el 30%, que es lo que se va a ganar el matadero, eso sube a 23 y tantos bolívares. De 18 son 5.4. Usted súmelo, son 23.4. Esos 23.4 que lo tiene el distribuidor, se lo vende a quien te lo va a vender, que es el dependiente. hay un bolívar, si usted le suma el 30% que se va a ganar el dependiente, que es el carnicero, entonces eso llega a 41 bolívares. Pero estás hablando, entonces que ahora se estableció la mala maña, ajá, que en vez de decir 41 mil bolívares, bolívares dicen 41. Sí, estás 41 hablando en función bolívares. De, okay. Hablemos así, o sea, porque está mal dicho, o sea, son 41 correcto. Mil bolívares. Okay. 41 mil bolívares. ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le vende el carnicero de tu localidad? Uh-huh. Le vende a la comunidad donde tú vives. Uh-huh. ¿A quién le distribuye el distribuidor que estábamos hablando, que es el segundo? A todo el municipio. ¿Y a quién le vende el matadero? A todo el estado. Entonces, allí hay esta diferencia. El matadero le vende a una gran cantidad de personas. Supongamos el estado Miranda. El estado Miranda tiene 2.5-3 millones de habitantes, 4 millones, no sé cuánto. Por supuesto, hay más de un matadero y hay más de un distribuidor. ¿A quién le vende el distribuidor? A los municipios. Hay una gran cantidad de personas por municipio. ¿Y a quién le vende el carnicero? A tu comunidad, que hay una gran cantidad de personas en las comunidades, pero hay diferencia en cantidad de personas. El carnicero tiene 30, el distribuidor tiene 30 y el matadero tiene 30. ¿Por qué? Si el carnicero llega a una comunidad, es el que menos personas tiene para vender la carne. El distribuidor tiene una gran cantidad de personas que son más que el carnicero, menos que el matadero. Y el matadero es el que más tiene porque le vende a más personas. ¿Cómo es posible que los tres cobren lo mismo? Eso no puede ser. Eso es lo mismo que dijo Luigino Bracci con su cuestión de la pizza. De la pizza, pues. Exacto. No, es que ese análisis que hizo Luigino, ajá, sobre el aumento de los precios de las cosas. Correcto. Con relación al aumento de sueldo, que realmente, sí, oye, es especulativo. Totalmente. O sea, es algo, lo de los precios es 100% especulativo. Totalmente. Como esto que te estoy diciendo de la, uh-huh, carne, pues no puede ser que el matadero cobre lo mismo que te cobra la persona que me vende a mí la carne. Uh-huh. Cuando la persona que vende a mí la carne seguramente le vende a 4.000, 5.000 personas de mi comunidad, él le vende a millones. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede ser, es una distorsión. Uh-huh. Por otro lado, quiero decir esto, y por favor, tomarlo de la manera como yo lo voy a decir. Ayer el presidente de la República, en las medidas que dictó, está el salario nuevo y toda esta cantidad de nuevos montos, pues, uh-huh, que uno va a cobrar. Okay. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia que hay en la bonificación de guerra y el salario, ¿cómo se llama?, y el tetatique? Son 4.5 veces más. ¿Qué lo pongo en este sentido? Para que se estudie, ya voy a dar la cifra, para que se estudie la posibilidad de que ese bono pase de 30 a 50. ¿Por qué? Por una razón. Ese bono se dio para la ayuda de las medicinas, pero resulta que yo acabo de recibir por lo menos la caja CLAP. La agradezco infinitamente y eso debe ser por el carnet de la patria. Me llegó la caja CLAP económica y poderosa porque traje una cantidad de productos que yo no es que en mi casa no los tenía, pero lo he comprado muy caro y aquí está muy económico. Eso se lo agradezco, pero eso no es todo lo que yo como. Yo cuando voy, mi hijo acaba de salir porque necesitamos algo de vegetales, necesitamos algo de queso, necesitamos algo de pollo. Y eso lo va a comprar en el mercado especulativo, por decirlo de una manera, porque aquí hoy, aquí en El Hatillo, hay dos mercados de esos a cielo abierto, pero que son de la alcaldía. Esos son muy costosos, amigo. Ahí todavía tú compras el queso, todavía te vale 40 mil bolívares, 38. Entonces, estamos pagando eso muy costoso. Sí, no, pero de todos modos, Fernando, estás diciendo que lo pasen de 30 a 50. El bono de guerra lo pasaron a 53.252. O sea, eso es lo que vamos a cobrar, porque de 177 mil bolívares que es, vamos a cobrar 230, son 50 mil bolívares. Exacto, no, exacto. O sea, pero lo que es el bono de guerra, pues lo subieron. O sea, de 30. Sí, correcto. Eso, no, pero que lo que estabas diciendo, no, que le decimos al presidente que lo pase de 30 a 50. No, es que sí, se pasó, superó los 53.252. No, pero estoy hablando del porcentaje. Uh-huh. No el monto, el porcentaje que pase de 30 a 50%. Sería un 20% más. Uh-huh. Pero yo estoy diciendo esto, que se busque la posibilidad, que se estudie para ver si se puede aplicar en el futuro, o sea, el mes que viene, en enero, no sé, a ver si se puede aplicar, porque hay una cantidad de rubros que no aparecen dentro de lo que el Estado te pone en una caja CLAP. por ejemplo, los productos perecederos no pueden meter en una caja clap. Uh-huh. Es muy difícil que lo pongan. Se puede poner un cielo abierto, ¿verdad? Pero por eso le estamos pidiendo ese tipo de ayuda, porque realmente es difícil. Entonces lo pedimos en esa situación. Finalizo con esto, Enza. La primera autoridad que uno consigue en la calle son los uniformados. Y hay personas que también son autoridad que no están uniformados, pero los primeros son los uniformados. Nos están pidiendo, y escuché al ministro Villegas esta mañana, que pasa por la población, que se imponga en un sentido a hacer cumplir la ley. Nosotros podemos hacer cumplir la ley con nuestra protesta, poniéndonos en 3-2 en contra de lo que nos está especulando. Pero si pasa un policía y uno le dice, por favor, el señor me está robando, y él no le dice nada, entonces no hacemos nada. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de esos dueños de negocios están al policía y le dice, no, y encima lo engaña, pero dice, no, vale, tranquilo, yo te doy este producto con 30% de descuento. Entonces, ah, no, como me lo deja más barato a mí. Le pasa algo de dinero. Sí, entonces, o le da producto o le pasa dinero. Entonces hay que hacer cumplir, señora, a los uniformados y a la gente que tiene la autoridad en la mano para que se haga cumplir la ley. Por lo menos la que está vigente, no la nueva que va a ser la constituyente, porque esa cuando salga hay que hacerla cumplir a todas. Uh-huh. Es la actual que está vigente, para que nos ayude en ese sentido, para que realmente se cobre un poco menos y más justo lo que uno tenga que gastar en su mercado, en su medicina o en cualquiera otro rubro que uno necesite. ¿Ok? 1,000,000. Ok. Hasta mañana. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Mira, yo pienso que los montos que aumentó el presidente Nicolás Maduro fueron más que estudiados. Tomemos en cuenta algo, ¿no? El dinero con el que está contando el Estado venezolano es el dinero que viene del ingreso petrolero que se ha ido recuperando. Es el dinero que también viene por los dividendos que está dando el arco minero del Orinoco, algunas exportaciones, pero tenemos que considerar algo, Fernando. Somos un país bloqueado, estamos pasando en este momento un bloqueo económico, nos estamos abriendo a otras divisas, estamos reactivando, ¿verdad?, a través de Agrosur, pero necesitamos reactivar lo que es el área productiva. Muchas de las cosas que consumimos son importadas. ¿Cuánto cree, Fernando, que invierte el Estado para que en una caja de clap haya atún o haya harina de maíz mexicana o granos que están viniendo desde el exterior? Con bloqueo, que es decir, que lo que se compraba directo, ahora hay que comprarlo a través de intermediarios. O sea, hemos pensado todo el dinero que está invirtiendo el Estado para que llegue a los hogares a un costo de 20,000 bolívares. Entonces eso es lo que pienso, que bueno, que subir el 30%, que por no el 50, porque no alcanza. Lo que yo digo es, ¿no? Es lo que yo estoy diciendo. Esos montos de aumento han sido estudiados. Entonces cuando vemos las cosas desde nuestra pequeña parcelita, lo que pasa es que bueno, todos tenemos nuestras necesidades. A todos también, o sea, a todos nos falta. A ninguno de nosotros les sobra el dinero. Y yo voy a ser sincera, yo tengo 3 días comiendo berenjena guisada porque proteínas cárnicas no tengo. Y bueno, está bien, viva el vegetarianismo, ¿no? O sea, no es problema, o sea, insisto, no la estamos pasando bien. Pero también debemos ubicarnos en que estamos viviendo, además de una guerra económica, Venezuela es un país bloqueado al que le está costando trabajo importar cosas que necesita. Y eso tiene que ver con alimentos, eso tiene que ver con materias primas, eso tiene que ver con insumos médicos. Estamos activando o estamos reactivando el aparato productivo y que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme para que a través de una caja o una bolsa de clap importar los productos y lleguen los productos por 20,000 bolívares. Productos por 20,000 bolívares cuando una rebanada de pizza en el este de Caracas te cuesta 15,000. O sea, tenemos que ubicarlo. Están también que de esos los deberían ampliar, si están las posibilidades, a todas las comunidades, los clap de aseo personal, ¿no? Que yo llegué a ver uno. No, recibí uno por mi trabajo como una medida extraordinaria, como que, ay, mira, se consiguió. que por 25,000 bolívares te trae champú, desodorante para dama, desodorante para caballero, no sé cuántos jabones para tocador, 4 afeitadoras, toallas sanitarias, papel higiénico, por 25,000 bolívares. Cuando eso es lo que ya te están cobrando prácticamente por un desodorante en barra. Y si uno ve esos productos, los productos todos son importados. Pero entonces, ¿cuál es la cantidad que está invirtiendo el Estado? O sea, está invirtiendo mucho dinero para que esos productos de aseo lleguen a través de los CLAP, que por lo que cuesta una caja, bueno, jabón en polvo te trae, por lo que te cuesta una caja, estás pagando por el jabón líquido para lavar. O sea, vamos a ubicarnos todo ese esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano. Y que bueno, y que los montos definitivamente, o sea, los aumentos están siendo estudiados de acuerdo a la disponibilidad que tiene el Estado. A lo mejor si suben el porcentaje del bono de guerra para los pensionados, resulta que no pueden pensionar a todo el mundo, porque también tenemos que ver eso, que están aumentando cada vez más el número de los pensionados, ya casi el 100% de la población que debería cobrar una pensión le está cobrando. Ese es un acto de justicia social maravilloso. Fíjense ustedes, nuestra querida Alvarina Leiva, quien le manda un abrazo gigante. Esa señora, nuestra querida Alvarina, tiene una juventud acumulada de 70 años. Y tenía años, o sea, tiene 30 años trabajando como doméstica. Y estaba esperando la pensión y espera y espera y espera y espera y espera. Y nada que salía de los listados, salió hace poco, salió hace 2, hace 3 meses, gracias al carnet de la patria. Y la felicidad de ella no tiene precio. A lo mejor se aumenta en el bono de guerra. Personas como estuvo Alvarina hasta hace poco, jamás terminarían viendo una pensión. Entonces, vamos a salir de nuestra parcela y vamos a pensar, pues, en lo que es el colectivo, ¿no? Son las 8:56 minutos y bueno, ya se nos fue rapidito. Y bueno, eso sí, arranqué el programa tarde. Lo reconozco, no, pero es que de verdad me quedé dormida, me acosté tarde. Pues nada, estuve conversando con alguien muy querido con quien tenía tiempo que no conversaba. Y bueno, me quedé dormida y con todo eso llegué rápido, a pesar de la cola que se está formando por donde yo vivo, por unas cantidades de troneras que bueno, espero que la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Farías, que va a ser la candidata para la alcaldía de Libertador, pues agárrese Miura, ¿no? Agárrese toro por los cuernos y bueno, y ponga Libertador a valer. Jorge Rodríguez ha hecho cosas muy positivas, pero hay que reconocerlo que en los últimos meses ha estado tan centrado en el trabajo político que se le valora, se le reconoce y se le agradece que la alcaldía del municipio Libertador, realmente lo que es la recolección de basura, la vialidad, no sé qué, está bastante descuidada. Caracas se merece un cariñito más allá de la actividad que hace Fundarte, que es maravillosa, ¿no? Pero Caracas necesita muchos cariñitos. Bueno, 8:57 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía. Y antes, ya va, que tenemos unos mensajes de Juan Guirola, no lo puedo dejar fuera. Feliz Chavidad a todos los ventaneros y al pueblo de Venezuela. Exijamos acabar con la impunidad, especulación y la burocracia. Estos elementos mantienen vivo el capitalismo depredador. Ahora sí, nos despedimos. Gracias, se les quiere muchísimo. Los créditos, los estuvimos acompañando. Bueno, salimos por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos a Leo Vargas, y cerrando la ventana, aquí un par que los queremos mucho, mucho, mucho, mucho. En los controles, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Tengan todos un día maravilloso, feliz inicio de la temporada navideña. Y bueno, con noticias positivas abrimos la ventana la mañana de hoy. Nos despedimos con parrandita, inicio de temporada navideña. Un solo pueblo, córrela, córrela, chau. Córrela, córrela, córrela. Con muchas tamboras la parranda es grata cuando va rumbeando de